Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Comenzamos otra edición más de La Rayuela, este 2 de octubre de 2018. Un gusto saludar con todos ustedes. Gracias a Óscar Torres. También, pues, él está ya desde los controles y es parte de La Rayuela. Gracias por ser parte de esta jornada de trabajo, de esta jornada de sueños y retos, por supuesto. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y claro, la verdad es que quisiéramos, realmente quiero enviar un mensaje primero de felicitación, de agradecimiento al Cuerpo de Bomberos de Quito, ¿sí? Tremendo trabajo que ellos están realizando en este mismo momento y en estos últimos días, ¿no? Desgraciadamente, pues ha habido que hacer un trabajo arduo, muy arriesgado, muy delicado, ¿no es cierto? Entonces los bomberos de Quito continúan en la lucha contra el incendio, por ejemplo, en Cerro Atacazo. El día de ayer también se habla de dos incendios forestales más, ¿no? Los cuales destruyeron 950 hectáreas en Cayambe. Entonces, desde el día lunes, por ejemplo, es decir, desde ayer, pues, fue controlado un incendio en Cayambe, y así, miren ustedes, se van destruyendo hectáreas, pajonales, ¿no? Realmente se comprometen fauna, flora, la vida humana, ¿no? Entonces, sabemos que en muchos casos son incendios provocados. El día de hoy, en la mañana, permítanme, cuando venía, era muy de mañana todavía, en el sector de la Avenida Occidental, casi ya saliendo para subir a San Juan, ya llegaban los bomberos porque se podía ver tan cerca de la Occidental, ya estaba un incendio. Entonces, son cosas provocadas, ¿no? A la madrugada, no hablemos de sol, a la madrugada no podemos hablar de mucho calor. Era un incendio provocado y se veían llamas grandísimas. Entonces, la verdad es que si nosotros no nos comprometemos realmente con nuestro planeta, bueno, ¿quién lo va a hacer, no? Hagámoslo y hagámoslo de veras. Así es que nosotros, y les digo así personalmente, mi agradecimiento, mi felicitación al Cuerpo de Bomberos de Quito. ¡Qué tremendos valientes son! He podido ver ya la segunda vez. Claro, llega un momento en que ellos toman las herramientas y es el cuerpo de ellos contra el fuego, porque tampoco es que nosotros tengamos muchas herramientas o mucha tecnología para luchar contra esto, pero por favor, hagamos una campaña en la casa, con los vecinos. No podemos seguir quemando, no podemos seguir botando las colillitas donde se nos antojan. Esto no es broma, esto no es chiste, es una cosa bien seria. Así es que, inclusive escuché una cosa que me pareció así, pero ya de locura, ¿no? No sé, creo, quiero pensar que es un chiste, un mal chiste, una mala broma. Podía escuchar ayer en un bus de transporte urbano. Sí, bien hecho, ¿no? O sea, eso se merece rodas, o sea. A ver, por favor, pensemos un poquito. Demos oportunidad a las neuronas a que un poco se agiliten, ¿no?

Platea baja, $10. Platea alta, $6. Mayor información al número 098-3079-577. Causa y Manta Yupaychani. Gracias a la vida. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta ya. 9:35, con nosotros el doctor Juan Sebastián Sánchez, mastólogo oncoplástico. Queríamos finalizar precisamente con esta entrevista pidiéndole al doctor Sánchez que nos hable de esta campaña, ¿no? Esta campaña de octubre, un mes dedicado precisamente a este tema. Así es, Beatriz. El mes de octubre es un mes en el cual a nivel mundial se ha manejado la prevención contra el cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque según la Organización Mundial de la Salud es la primera causa de mortalidad femenina en el Ecuador y en el mundo. ¿Por qué se hace campañas de concientización? ¿Por qué más bien nos hacen campañas de tamizaje o que todas las mujeres vayan a hacerse la mamografía? A veces también se habla mucho de la campaña del tócate, que yo a veces considero que el tócate a veces puede ser demasiado tarde, Beatriz. Cuando una mujer se palpa un nódulo, tiene que tener por lo menos 1 centímetro de diámetro. En 1 centímetro de diámetro existe 1 trillón de células malignas. Y me basta una de esas células para que me migre al resto del cuerpo. Por eso yo estoy con esta campaña que se llama Ámate. Ámate. Con el hashtag Ámate. ¿Por qué? Está en las manos de las mujeres perder el miedo y acercarse a su centro de salud más cercano, al hospital más cercano, a cualquier institución pública o privada a realizarse sus exámenes. Queridas mujeres, hoy en día cuando se detecta el cáncer de mama, tenemos la probabilidad de realizar una cirugía conservadora en el 80% de los casos. Y de estas mujeres que se detecta el cáncer en etapas tempranas, tienen una probabilidad de cura o de remisión de la enfermedad de un 95 a un 98%. Son números extremadamente altos. El cáncer de mama dejó de ser hace muchos años una enfermedad mortal. Yo le veo como una enfermedad crónica. Por eso la concientización. Invito a todas las mujeres a perder el miedo. Hoy en día hay cómo realizar la cirugía preservadora. No todas las mujeres van para quimioterapia. Siempre y cuando vayan y se detecte en etapas tempranas. Por eso está en sus manos. Para nosotros médicos poder ayudarles, ustedes tienen que actuar a tiempo. Toda mujer tiene que realizarse su mamografía y ecografía a partir de los 40 años de edad y toda mujer a partir de los 25 años de edad tiene que realizar el autoexamen mamario. Mil gracias, doctor Sánchez. El doctor Juan Sebastián Sánchez, mastólogo oncoplástico acá con nosotros, él pues en este momento es parte de la clínica de mama del Hospital Eugenio Espejo de Quito y por supuesto es parte también del Instituto del Seno. ¿Dónde queda el Instituto del Seno? Esto está ubicado en la Avenida Mariana de Jesús, en el edificio CityMed, en el sexto piso, consultorio 618. Si desean agendar una cita, pueden llamar al 099-5266-599. Les repito, al 099-5266-599 o en la página web institutodelseno.com. Mil gracias, doctor Sánchez. Esperamos tener la oportunidad de compartir otro momento. Muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación y qué bueno que te juntes a la campaña de prevención contra el cáncer de mama. Claro que sí, eso lo hacemos y lo hacemos con muchísimo agrado. Es que es también nuestro deber sumarnos a este tipo de campañas que tiene que ver con la salud de nuestra comunidad. Nos vamos a la música y enseguida tenemos nuestro siguiente invitado. Hoy preciso tu amor, de luna llena, lo preciso aunque sé que me quema este amor que no es más que que mil vasos vacíos, sedientos de tu mar, de agua dulce y cariño, mas tú me expulsas de tu ser, como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti, aunque sea en tu orilla. Aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla. Yo me quiero mojar en ti como un niño que juega con el mar, sin importarle el frío, y me quiero robar de ti las más negras perlas que habitan más allá de tus aguas muertas. Mas tú me expulsas de tu ser, como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti, aunque sea en tu orilla. Mojado en tu orilla, por siempre en tu orilla. Amigos, seguimos con más de La Rayuela. Bueno, esta mañana está con nosotros Alex David Cadena, y él es uno de los gestores, uno de los, ¿qué diría?, promotores del Festival del Sur. Es otro de los festivales realmente emblemáticos que tiene ya nuestra ciudad. Y el Festival del Sur inicia en el mes de noviembre, y ya faltan realmente días apenas, ¿no? En esta ocasión y para este año nos hablan de la fiesta de la poesía y el primer festival de antipoesía. Les voy a contar también que pues el barrio La León, que está situado a la altura de la Magdalena, en este año han acogido esta propuesta. Me llama la atención, bueno, lo de la fiesta de la poesía suena bonito, ¿no? Pero el primer festival de la antipoesía sí me gustaría que Alex David nos cuente un poquito más. Bienvenido siempre, gracias por confiar en nosotros. Adelante, te escuchamos. Estimada Beatriz, un gran saludo a los amigos que nos escuchan por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venimos aquí a traerles una sorpresa, que es la Fiesta de la Poesía, que es un evento comunitario que lo estamos realizando en conjunto con varias agrupaciones. los organizadores principales de esta actividad, en la cual me han encargado que sea, digamos, el promotor, el gestor de esta actividad, es el Círculo de Sade, que es un círculo poético de amigos, la Compañía de Arte La Totora, y por supuesto la Corporación Mundo Circo. Estas tres agrupaciones, estos tres colectivos, han decidido desarrollar la fiesta de la poesía en conmemoración al centenario de nuestro ilustre poeta César Dávila Andrade. ¿En qué consiste la fiesta de la poesía? El concepto es el primer festival de antipoesía y de las artes alternativas, porque creemos que la poesía es el sano pretexto para incorporar y visibilizar las artes alternativas que existen aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Y cuando hablamos de esta antipoesía, ¿de qué estamos hablando? Bueno, principalmente recogemos los conceptos de estos grandes antipoetas, llamémosle de Latinoamérica, como fue el maestro Nicanor Parra de Chile. Aquí también tenemos grandes antipoetas, como fue el poeta Bruno Pino, Héctor Cisneros, en fin, ¿no? Como decía el maestro Nicanor Parra, decía, todo es poesía. El maestro Rafael Arrea decía, todos podemos ser poetas, sí, en verdad. Todos pueden ser poetas. Eso no está privilegiado solamente para las clases, digamos, pudientes o exclusivas, sino la característica principal de la antipoesía es que es una poesía contracorriente, es una poesía contra el poder antisistémica, pero de mucha paz, de muchos valores, de mucha intransigencia, de mucha irreverencia y sobre todo de mucha calidad poética, ¿no? Entonces, si usted camina por las calles de Quito, se va a encontrar con antipoetas, y de paso les saludo a mis dos queridos hermanos, amigos que están colaborando en esta actividad, que es Guido Gómez, el poeta acá, que ustedes lo pueden ubicar en las calles de Quito, en la Ronda, está los viernes, sábado y domingo ahí. Él hace poesía al instante, es un antipoeta aquí de Quito, es una figura, es un personaje de estos últimos años que Quito lo reconocerá después por la labor que está haciendo en la fiesta de la poesía. Y también, bueno, hay varios, digamos, poetas desconocidos que me han publicado. El caso también de mi compadre que está viendo por internet en este momento la entrevista, Carlitos Villacís, que es un joven que, aparte de realizar sus actividades académicas en el derecho, es un hombre que tiene mucha sensibilidad y realiza actividades comunitarias. La antipoesía está precisamente en eso, ¿no? En recoger, digamos, los insumos que nos da nuestro pueblo, esas sensibilidades, esos sentidos, esos colores, inclusive esos sabores, esos olores, y transformarlo en arte, en poesía, ¿no? Porque la poesía también, como es parte de la expresión humana, también debería convertirse en un derecho humano. Y por eso hemos organizado esta fiesta, la poesía, para celebrar por lo alto el centenario de este ilustre poeta ecuatoriano cuencano César Dávila Andrade. Alex David, cuéntanos un poquito más. El Festival del Sur, pues, se inicia en noviembre. Sí. ¿Tienen ustedes ya claro un poco el programa, la agenda, cuándo inicia? Ah, sí, por supuesto, para todos los amigos que nos siguen del Festival del Sur, ustedes deben saber que son 18 años, el Festival del Sur Modestia Aparte, que lo dirige el gran dramaturgo, actor y director Patricio Guzmán Manzón, es un festival emblemático reconocido por el Ministerio de Cultura. Toda esta información ya está subida en www.festivaldelsur.com. Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. En este año estamos celebrando las 18 ediciones. Estamos con, digamos, somos ganadores del fondo concursable del Festival del Sur. Y esa programación ya viene, digamos, en 15 días. Estamos ahora en la preproducción, ¿no? Pero lo que yo quería, digamos, comentarles, qué es lo que viene, digamos, con la fiesta de la poesía, ¿no? Que vuelvo a decirles a ustedes que es un evento comunitario diseñado para toda la familia. Le comento, Bachita, de que aquí en Quito existe solamente hasta el momento dos festivales de poesía. El lunes Paralelo Cero, de nuestro querido amigo Diego Kendo Troncoso, un festival al cual les saludamos, son prácticamente 10 años, un festival internacional al cual les saludamos y le aplaudimos, es un festival emblemático. Hay el festival de estos jóvenes del colectivo Murcielagario, que también lo hacen desde el lado de la irreverencia. Y bueno, un grupo de poetas, de actores y de malabaristas y de poetas, hemos decidido emprender la fiesta de la poesía, que alguna vez se escuchó de iniciativa de otros compañeros. Lo estamos recogiendo a pretexto de celebrar el centenario de César Dávila Andrade para, digamos, llevar la poesía a los sectores populares, llevar la poesía a los barrios y compartir la familia. De tal manera que nosotros hemos diseñado, se han sumado, digamos, varias organizaciones, varios colectivos, la propia directiva del barrio La León, los colegios se han sumado, se ha hecho verdaderamente una fiesta. Usted sabe que una fiesta se invita a los amigos, al vecino, para para disfrutarnos de un sano pretexto, pero lo principal es hermanarnos y reconocernos a través de la poesía. Y este evento, digamos, ya tiene su previa, que es este viernes 5 en el Centro Cultural de Integración Simón Bolívar, que lo dirige la gran maestra licenciada Rosario de Rivadeneira, con un recital de los poetas de la Delicia a partir de las 3 de la tarde. Este centro de integración Simón Bolívar se queda ubicado en la calle Guayaquil y Olmedo, en esquina segundo piso, y arrancamos ahí. En la mañana estaremos brindando un taller del cuerpo a la palabra con Guido Gómez en el colegio 5 de junio al sur de la ciudad. Yo también estaré dando un pequeño taller acerca para animación, digamos, al club de periodismo. Esa es la previa del 5. Para el viernes 12 tenemos en la ronda un recital donde van a participar ya nuestros invitados. El viernes 12 van a estar participando los escritores Esteban Paulet, van a estar participando Melida Flores, Jessica Ramírez, Juan Carlos Reyes de Venezuela, el performance de Guaguas Siniestros, David Juglar y el poeta David Paredes Burgos, que están invitados para esa fecha. Y el sábado 20 estaremos en el barrio La León. La comunidad, la directiva, a la cual le agradecemos, se ha organizado también con la administración zonal Eloy Alfaro. Van a recibir a más de 20 invitados entre escritores y poetas. Y en el barrio vamos a tener, a partir de las 2 de la tarde, este sábado 20 de octubre, en el barrio de La León, sector populoso de la parroquia La Magdalena, vamos a tener la visita al barrio, vamos a tener una comida que nos ofrece también la directiva barrial, a la cual le mandamos un saludo, le agradecemos infinitamente por su colaboración. Vamos a tener un paseo mural, un paseo barrial, donde vamos a inaugurar precisamente un mural en homenaje al poeta César Dávila Andrade por el centenario. Va a participar el ballet del Colegio Tarqui. Bueno, también están invitadas la banda de la policía. Vamos a iniciar los recitales. Como el barrio es una cuesta y tiene una hermosa vista, entonces vamos a hacer en tres partes los recitales. Va a estar Factor D también con el Hijob. Va a estar Aragüí, baile popular y, por supuesto, la participación de nuestros amigos de Mundo Circo. Eso tenemos para el 20 de octubre. Tenemos la invitación, ¿cómo es la presencia para ese día? Tendremos la presencia del poeta Cristian David Romero, poeta H de Colombia, que nos viene a visitar desde Medellín, Colombia. Entonces, son actividades que nosotros hemos programado con el fin, digamos, de agruparnos, de celebrar este centenario de César Dávila, de conmemorar esta visita y de disfrutar en familia. Mil gracias a nuestro amigo Alex David Cadena, que viene desde el Festival del Sur, para invitarnos a todos a noviembre, ¿no? Y bueno, desde antes, estas previas ahora en octubre mismo. Ustedes saben, sería el 18º, la 18ª edición del Festival del Sur. Y pues esto será en el barrio La León, a la altura de la Magdalena. Ya nos ha detallado cada actividad que va a haber, y por supuesto este viernes 5 el recital de La Delicia, ¿no? Gracias Alex David por estar con nosotros, y por supuesto las puertas abiertas para seguir difundiendo el Festival del Sur. Sí. Nosotros, querías decir algo. Sí, gracias a amigos, gracias señora Bachita, a todos los productores de aquí de la radio de la CCE, que los amigos nos sigan por favor en la fanpage, poniendo en el Facebook Fiesta de la Poesía, ahí está toda la programación, y le esperamos el sábado 20 en el barrio La León con toda su familia para disfrutar de estas actividades. Y muchos saludos y mucha paz y mucha salud para todos. Que así sea, en realidad gracias a nuestro querido amigo. Y miren, son 100 años de César Dávila Andrade. Precisamente acá tenemos ya un audio referente a este grande. Huele a carne quemada, dijo el viejo, y hacía oscilar enrarecido su perfil ganchudo. Sí, carne quemada, repitió, moviendo la cabeza tras el sutil efluvio. Son los indios de la tienda de Cachaca, dijo Huasca desde su sitio. ¿Los indios? Sí, están marcando el ganado de las lomas del frente, explicó Chambo. Se hallaban a 2000 metros de distancia y podían observar con claridad la operación y percibir la chamusquina. Es decir, el viejo no podía ver, pero había sido el primero en olfatear. Sus ojos claros y duros, color de incienso, Estaban transparentes, pero no veían nada. Sin embargo, podía percibir a 2000 metros y más la pequeña putrefacción de una rata campesina si el viento soplaba favorable. La Ciénaga Chaca era una mancha verde y negra, rodeada de lomazos y grietas. Un río, aún imperceptible, bañaba los terrenos de sembraduría y se hundía entre las depresiones cubiertas de vaho matinal. Lentas y numerosas humaderas demoraban en las profundidades. El viento de la altura soplaba en la gorguera de los cóndores, pero no conseguía arrancarles de la sombría obstinación de su atalaya. De súbito, en la remotísima llanura del mar, a través de soñolientos bancos de nubes, penetró un rayo de sol, delgado y tierno. Viniendo desde el oriente, había rebotado en una garganta baja del Limisa. —Ya se despiertan los gusanos —dijo Huáscar. —Ya se despiertan también los loros —dijo Trocondo. Conversaban sobre un estrecho balcón de granito negro, salpicado de lascas y excremento. Atrás, en la oscuridad del muro, entre enormes colmillos de roca, estaban los nidales, casi desnudos, olían a fiera. Desde las ásperas patas de los rapaces, clavadas sobre el borde erizado, caían largas flecaduras graníticas bordadas de hielo. El ciego arrastró el ala derecha y se volvió. —¡Sarcoramanfus! —dijo. —Elévate y otea la comarca. Te esperaré. El aludido salió de su ensimismamiento y giró acrimonioso. —Mientras mis ojos vean —exclamó. Su talla oscura crujió agitada por el viento, sobre el perfil de la roca. Andaba lentamente con la cola un poco estirada hacia un lado. Hubo un lento rumor de abanico. Corrió unos segundos con las alas entreabiertas y las extendió violentamente, hasta el fondo tenso de la envergadura. Estaba en el aire, recogió las patas y giró frente al grupo, saludando con trágica solemnidad. Al cabo de un momento, reapareció, alto y distante. Tenía las alas tensas, casi inmóviles, y el cuello curvado hacia abajo en actitud de espiar. El sol naciente le arrancaba destellos acercorados y rojos que pulverizaban la tempestad de las vibraciones y volvían a integrarse. El sol subía paulatino, inesperados resplandores, escintilaciones, biseles pulguidos, vetas radiantes y ásperas esquirlas, brotaban los estados de la mágica orografía, y la nieve le devolvía una mañana inverosímil desde el límite de su reposo duro. Inmovilizados en su suntuosa crimonía, miraban las inmensas almenas nevadas, las escarpas vertiginosas, las cuchillas murmurantes de la hierba, el altiplano servido en infinitas terrazas de sustancias, las ingles de los pequeños valles colmadas de vapores fecundos. Es asombrosa la actitud de su mirada. Desde inaccesibles doteros o desde el aire, perdidos entre las nubes, clavan sus pupilas casi ígneas en la lagartija friolenta que asoma un instante entre las grietas cercanas, o sobre el conejo fatigado de correrías y de vejez que la muerte balbucea en el pajonal. Fíos peteos de polidir y mal humor. Preferían los caballos desparandados a los toros cimarrones que mueren solitarios sobre los cuadros traseros, en lo más desolado de los parques. Cuando marchan sobre la nieve, bajo el sol de mediodía, se detienen a veces, y ladeando la cabeza con aquel tic suyo tan noble y humorístico, observan minuciosamente la esplendente masa, distinguen las pequeñas estrellas radiadas, las cristalizaciones columnarias, los finísimos canales neumáticos, las miriadas de naderías que forman la catedral helada. Sarcopáramos regresó envuelto en una oleada de azoe. Describió un giro sinuoso ante el balcón de piedra y recogió las alas. Imperturbable, sin transparentar su emoción, fue a alinearse al lado de sus compañeros. —¿Hay comida suficiente? —informó, sin dejar caer aquella especie de frío monóculo de solemnidad. —¿Algo nuevo? —inquirió el ciego. —Sí, un hombre y su mula rodaron anoche en la quebrada seca, al pie de las solfatadas. Sus cadáveres están frescos. —¡Oh, qué bien! —exclamó Huáscar. —¿Qué quieres almorzar? —Bofes, hígado, abornazo. —El corazón del hombre y sus testículos —repuso el ciego y agregó. —Quiero volar. —¿Volar? ¿Tú? —repuso Chambo con respetuoso interés. —Mi último vuelo. Los ojos de color de incienso se iluminaron de salvaje entusiasmo, pero los veló con perspicacia enseguida. —Dígale al Marga que le espero esta tarde. Hundió el cuello y la gorguera entre las alas y se deslizó entre la penumbra del nidal. Huáscar, Sarcoramphus y Chambo saltaron sucesivamente al vacío, con rumorosa corpulencia, y, de pronto, cada cual fue la boca de un gran deseo, bebiendo a raudales el espacio. Con vuelo tenso y potente, ascendieron hasta ponerse sobre todas las cumbres y los cráteres, y dibujaron en tres lentísimos círculos entrelazados. ¡Mira la quebrada seca! Es un indio joven. Y la muía, está gorda, gorda. ¡Mire la quebrada! A pesar del contradictorio océano del viento, cada uno de los rapaces percibió distintamente la fragancia de los azúcares negros de la muerte, correspondiente del infortunado jinete y a su bestia. Eran viejos bebedores de fluvios mortales, y sin olvidar el pedimento del ciego, hicieron su íntima elección. El cóndor ciego parecía dormitar sobre sus poderosos tarsos, emplumados hasta los talones, su cuerpo negro y acerado, recorrido de largas plumas nevadas y grises, emanaba funesta potencia. Su cresta estaba hinchada, aún de sangre rapaz, pero sus ojos velados por la membrana incitante aparecían contradictorios. No dormía. Contemplaba el sol de un abril lejano, casi vapor de sol y de recuerdo. En ese nivel de los grandes rayos, al que no llegaba el humo de los monteles, él y Amarga revolaban, oteando la comarca. El pastaza fulgaba abajo, a veces no lo escuchaban, como un inmenso plumero de metal sacudido por el viento. Él y Amarga revolaban, revolaban. De pronto, vio él una ternera extraviada, mugiendo lastimosamente al borde de un desfiladero. La garganta se le hinchó de pasión y giró en torno de Amarga gritando: ¡Voy a separar tu desayuno! Y como un relámpago negro, descendió de un solo rasgo los 1500 metros que le separaban de la víctima. La ternera se encogió al sentir el huracán viviente sobre su cuerpo, pero él, con un aletazo matemático, lanzó la bestezuela dentro del desfiladero. Amarga bajó enseguida y devoraron juntos. ¿Cómo resplandecían los bellos ojos de su compañera entre el vaho picante de las vísceras? Regresaron pasado el mediodía. El ciego dormitaba de verdad. El aleteo de los compañeros le sacó del sueño. Irguió la enérgica cabeza sobre el plumaje y le preguntó: ¿Qué tal estuvo? ¡Rrr! ¡Rrr! Repuso Chamo, que tenía el pico desocupado. Huáscar y Sarcoramphus se aproximaron de lado, majestuosos, y le presentaron ante las patas los ciegos sangrientos manjares señalados. Sin contenerse, el ciego empezó a devorar. Terminó el fúnebre almuerzo. Restregó el pico entre las rocas, le agradeció. El indio era joven. Descanse y vuele. ¡Descanse y vuele! Repitió Chambo convencido. Y muere esta misma tarde conmigo, exclamó el ciego con un repentino aire de misterio. ¿Qué quieres decir? Nada. Si ven a Margam, díganle que le espera al tercero. Y con pausado tranco se dirigió al fondo del nidal. Por ahí se descolgaba una rugosa masa de lava petrificada del incendio que había sido su rumorosa juventud. Quedaba el silencio mineral, salpicado de mugre. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lefebvre en la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos, y dentro de ese proceso, algo que puede sonar dramático, así muy dramático, Atracción Fatal, pero no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall de Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes, como son el agua ras, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La alegría del silencio. Octavo encuentro de mimo y teatro gestual. Talleres, conversatorios, itinerancias escénicas y funciones. Argentina, México, Colombia, Venezuela y Ecuador unidos en el mismo espacio escénico. Del 10 al 14 de octubre. Más información: www.laalegriadelsilencio.wixsite.com o al 0998-7543-98. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Ya estamos listos acá con nuestro siguiente invitado. El día de hoy está con nosotros Guido Navarro. Qué bueno. Gracias, saludo a todo el mundo. Qué bueno que así sea después de... Este post-equinoccio. Sí, ¿no? Este post-equinoccio. Bueno, ustedes saben, Guido, un actor, un director teatral con... Realmente con... ¿Qué les digo yo? Con muchos años de trabajo riguroso, de trabajo comprometido y alegre, por supuesto. Quería, le había invitado yo otras oportunidades, pero no llegaba el caso. Hoy... Estoy muy contenta porque con él vamos a hablar un poquito de la vida, ¿no? Ajá. De la vida, de esas cosas que nos involucran a todos, que nos gustan y que por supuesto también a veces nos llevan un poco a la reflexión. Yo soy un director de teatro, hay un espacio precisamente que lo maneja él acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces vamos a hablar más bien desde el inicio, así creo que es mejor. Un abrazo grande, Guido, bienvenido. Muchísimas gracias por estos espacios de la palabra libre, que es lo más importante que se mantengan, ¿no? Porque hay espacios en los cuales no se puede expresar uno como quisiera. El comienzo de que Dios creó el mundo desde ahí. Y vamos al comienzo de... Bueno, ahora sí. Comencemos un poco desde tus primeros años, ¿no? Desde tu infancia. Yo soy nacido en Atuntaqui, en la provincia de Imbabura, en el hemisferio norte, en el barrio San Luis, en la Pailatola, entre el Cotacachi y el Imbabura, es decir, entre mi madre Isabel Cotacachi y mi padre Marcos Imbabura. Qué lindo. Qué lindo. Oye, ¿y vos te acuerdas un poco cómo era tu infancia? Porque ¿hasta qué tiempo quedaste? Uy, eso es largo. Hace rato te contaba de mi papá, que estoy viviendo con mi padre. Nosotros fuimos obligados a abandonar nuestro lar, nuestro terruño, por circunstancias políticas. Y a los 5 o 6 años vine a vivir a Quito. Muy chiquito todavía, ¿no? Sí, muy chiquito. Me acuerdo muy bien. Infancia de campo totalmente, de quebradas, bosques, de caminos en soledad totalmente, las faldas de Imbabura, Chaltura, Santiago, las moliendas de mi tío, los viajes de mi papá para comerciar panela, los juegos con mis primos en el llano, los árboles de aguacate, taxo. Qué hermosura, oye. El tabaco de mi abuelo que yo le preparaba. Me va a hacer acordar y me va a hacer llorar. Qué lindo. Oye, es que cuentas esto y me transportas. Yo sé. Yo estoy pensando ya y me estoy imaginando todo eso. Sí. Y ciertamente te sobrecoge, te emociona, ¿no? Sí, es emocionante recordar una infancia totalmente pura, que la conservo totalmente ahora. Qué maravilla. Intacta. Claro, a pesar de que eras bien chico todavía. Claro. Sí, después estudié yo en la Escuela Alfonso del Hierro, en Cotacoñado con los hermanos cristianos, después colegio en Alcázar, Facultad de Artes, Europa, posgrado, retorno a casa. Y en el retorno a casa, toda la experiencia de formar grupos de teatro, haber tenido más o menos unos 3.000 discípulos. ¡Qué belleza! En algunos lugares del Ecuador y en algunos lugares de... En Europa. En algunos lugares. Guido, pero... es decir, todos conocemos... eres un hombre más bien muy, muy, muy conocido, con un prestigio acá dentro del teatro, dentro de las artes de Ecuador. ¿A qué momento tú decides o sientes que el arte es lo tuyo? Porque... cuando eres niño, cuando nos estás contando esta experiencia, ¿no?, de estar en el campo y todo, ¿había alguna chispa que te llevaba al arte? Es familiar. Ya. Mi padre, de hecho, y mis tíos, músicos, Ellos en Atuntaqui tenían en la fábrica textil Imbabura, una sociedad, la sociedad anteña. Entonces yeah. Ellos hacían veladas con teatro, con música, con sainetes, con dramas. Esa es la parte que yo me enteré después cuando mi papá le contaba a un amigo mío en casa, después de que salí del hospital antes de viajar para Europa. Estoy haciendo una memoria a saltos, ¿no? Lo que es claro, el pensamiento claro. Mágico. Y bueno, eso, siga preguntando usted. El caso es que el caso es que tú mismo lo has dicho, has tenido muchísimos discípulos. Sigues trabajando en el arte, sí. Sigues trabajando. Sí, sí. Cuando estaba en quinto curso, salí del Colegio Benalcázar y conocí artistas. Frecuentaba el Colegio de Artes de la universidad y me contacté con gente que hacía teatro. E hice teatro en Luncoto, donde vivíamos, con un grupo aficionado, avanzada juvenil. Nunca hice dos obras con ellos, porque faltó un actor para una de las obras. Y me metí, pero nunca pensé eso. Después estudié dirección, actuación, vestuario, escenografía y después me dediqué a la actuación pura. Y me dediqué porque entendí antes de que sea teatro o danza o qué sé yo, que el arte era la única manera de provocar en el ser humano la verdadera revolución. Entonces, junto con este instinto que me llevó a los escenarios, había esta otra necesidad de indagar en la realidad. Me formé en un colegio que era altamente exigente en investigar la realidad. Hablamos del Benalcázar, sí, ¿no? Ajá. Que en ese tiempo era un colegio alineado, parece. Entonces, por ahí yo descubrí que el arte era la forma de acercamiento, no necesariamente siendo artista, sino acercándose a la realidad, al universo, como quieran llamarlo, desde el arte, es decir, desde la capacidad de articular algo que ponga en movimiento eso que tú estás indagando. Eso es, ahora lo puedo decir así, pero en eso me ha llevado como cerca de 40 años. Claro. Y bueno, eres dramaturgo. ¿Tienes escritas algunas sí, obras? Tengo 60 montajes dirigidos, alrededor de unas 20 obras escritas. Casi todas las obras escritas son post-montaje, no escribimos las obras. Esa es la característica del teatro del Cronopio, la escritura dramática contemporánea a la creación del espectáculo. Una cosa que la practicamos con la época de la creación colectiva acá en el Ecuador y en el Circo Vapore en Roma, donde trabajábamos de esa manera. ¿Ya tienes libros publicados? No, me parece pretencioso. Me están pidiendo que publique, pero ya monté las obras, ¿para qué voy a publicar? Pero iba a decir eso, pero pretencioso, ¿por qué también? Porque mira, es mucho tiempo, mucho dedicarse a escribir. Ahí están las obras. Ahorita me han propuesto que las publique. Uh-huh. ¿Sí? Voy a hacer ese trabajo. Siempre pensé publicar, pero al final de mi vida, o sea, todavía me toca esperar como 40 años. Porque estás todavía chico, digo, estás joven. Obvio, con la resonancia Schumann, uno tiene las dos terceras partes de la edad realmente. Me interesa muchísimo ahora, siempre me ha interesado la ciencia y el arte. ¿La qué, perdón? La ciencia y el arte. La ciencia y el arte. Claro, la ciencia es una forma obligatoria de percibir al mundo. La ciencia, es decir, el conocimiento. No el ser científico, sino la ciencia, con la conciencia. Ahora, el momento de hacer estos montajes, ¿qué priorizabas como, no quiero decir mensaje, pero hay un discurso en el arte, ¿no? Sí. Hay un discurso, y que yo digo, depende, que es político cada, también. Cada, o sea, por supuesto. Si no, de hecho, no esta parte, sentido, ¿no? Ahora que lo dices, esta parte, la política, nosotros somos de una altísima actividad política, la generación mía. Entonces, las calles, las ocupaciones, incluso de embajadas y todo eso. Si les contara todo lo que vivimos. Creíamos en una revolución. Yo tengo una amiga que ahora está en Milano, de Alfaro, y peleamos siempre con ella. En el término pelear, para mí es jugar con el otro, jugar creativamente. Y yo siempre le dije, la revolución, pero no la revolución armada, la revolución espiritual, es decir, el despertar, el quitar las cárceles del espíritu. Eso, para mí siempre fue eso bien claro. O sea, el arte tiene que ver muchísimo con la espiritualidad. Entonces, la capacidad, la oportunidad, la suerte, que uno se la busca, de poder dirigirse al otro directamente, que es la belleza del teatro, dirigirse directamente al otro y tocar su espíritu, ¿sí? Si toca su intelecto, si toca su sensibilidad, está bien también, pero tienes que mover las fibras del espíritu. Estos son palabras de Artaud, de Grotowski, de qué sé yo, de los grandes teatristas que nos ha dado la historia del teatro, ¿no? Oye, ¿y tú cómo asumes esto de la libertad? ¿A ti qué es la libertad? No sé qué será la libertad. La libertad es una ciudad que está en la península. Hay unos buses que dicen la libertad. Hay un barrio aquí que es la libertad. Pero la libertad real, no sé. Lo único que entiendo de la libertad es el respeto al otro. Entonces eso es la forma más elevada de la política, es justamente el respeto al otro. Y para mí esa es la libertad, el libre albedrío, como quieras llamarlo. O sea, el no meterte con el otro. Hablemos un poquito de la historia del Cronopio como tal, como ustedes inician ya, y han pasado muchos años desde el inicio del Cronopio, ¿no? Sí, es verdad. ¿En algún momento trabajaste mucho con Clown, por ejemplo? Sí, soy el que trajo el Clown. Cuando llegué, traía mi título de Europa en pedagogía de teatro gestual de la Escuela Lecoq de Roma. Y me gustaba mucho el Clown, pero no porque lo haya conocido en Roma, sino por una circunstancia anterior. Entonces me decían, ¿cómo pudiste haber estudiado, estando en Europa, estudiado Clown? ¡Qué bruto que eres! Dije, bueno. Y ahora incluso estaba oyendo en FM una entrevista a una chica que hacía Clown y hablaba de la nariz y que hace reír al público, y me dio un poco de tristeza oír esos términos de hacer reír al público, de haber reducido a esto, que para mí fue el acercamiento al clown como el actor total. Eso lo proponía ya en los años 70, el teatro alternativo, el Living Theater, qué sé yo, los grandes grupos, el Brendan Papel, el Eugenio Barba con su Odín Teatro, exploraron el clown como un territorio de libertad absoluta, ¿sí?, para la conquista de espacios que había perdido el teatro, al volverse oficial, al volverse cultural, al volverse una institución. Entonces apareció ahí el clown, aparece como una respuesta revolucionaria a la crisis teatral. Entonces ahí me acerco a través de Jodorowsky, incluso del teatro pánico, de Arrabal, de Topor, me acerco, pero a mí me interesa el clown en su origen. Siempre me interesó, es decir, este personaje que está en el comienzo de la historia para dar la vuelta al mundo, que ya no es clown, no es bufón, es un arquetipo. En el tarot puedes encontrarle a loco, ¿no? Le Mat, el Pazzo de Full, es decir, ese personaje que puede cuestionar todo, ¿sí?, arriesgarlo todo, y cuya función es poner patas arriba a todo, darle la vuelta a todo. De ahí se le llama clown, se le llama. Tuvimos toda esa experiencia. Pero es un poco también una cosa muy pequeñita que hemos hecho, ¿no? Mm-hmm. Hay ese lugar común que a mí me disgusta que me lo pongan como que nosotros hacemos clown. El gran maestro Grock, suizo, filósofo, músico, elevadísimo, una leyenda, como Buster Keaton, cosas. Pesci Grossi. Sí. Pesados, digamos. Después de como 60 años de trabajo, al morir le preguntaron si es que era un clown y dijo, no lo sé todavía, y se murió. Entonces son cosas bien fuertes, ¿no? Entonces, claro. La cultura occidental reduccionista ha ido estableciendo categorías, encasillando todo. Entonces el teatro del Cronopio lo único que ha intentado es no encasillarse, ejercer una libertad creativa igual que yo exijo una cosa, ¿no? Libertad de expresión, por supuesto, absoluto, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero primero debe ejercer la libertad máxima, la libertad de pensamiento. Si no hay libertad de pensamiento, y esa es una posición personal, no, ninguna de las otras libertades sirve, porque van a estar al servicio de algo. Por supuesto. ¿Ya? Además, que tiene todo que ver con una filosofía de vida. Claro, también, pues, exactamente. Es decir, una manera de vivir, ¿no? Cuando tú dices libertad, yo un poco me barajo de contestar. Claro. Y prefiero poner situaciones que pueden expresar algo acerca de eso, ¿no? Entonces, en un mundo, yo creo firmemente que la democracia ha llegado a su conquista máxima para el pueblo mundial, para la masa, a través de los más media incluso, que es el Estado policial. Entonces, en el Estado policial hay la vigilancia del uno hacia el otro. Esa es la gran propuesta. Entonces, tú tienes que hacer algo que ya está clasificado. Y de hecho, muchas personas con las cuales se comparte el pensamiento hablan a través de frases de otros. La casa de citas, le llamo yo. En las sabatinas, yo no soy ni correísta, ni anticorreísta, ni lo he sido, ni seré antimorena. El arte está más allá de eso, y no es pretensión, ni hay falsa modestia en eso. Si te sales de tu casilla, te jodiste, te van a juzgar. Entonces ya no te expresas tu ser, tu individuo, ¿no? Que sea el que emite su percepción de la realidad, sino que delegas a otro. Y entonces, en esta cultura que se vive ahora, se ha llegado a eso, la negación del otro. Pues la conquista máxima del ser humano ahorita es la negación del otro. Yo niego al otro, entonces yo tengo la verdad. Esa es la perversión más grande a la que se ha llegado. ¿Sí? Entonces se tiene, y ahí viene otra vez la parte política. Amaruca, que es el nombre original de América, muy antiguo, en mi humilde y equivocado criterio, América es el continente más antiguo del mundo. Lo dicen muchos científicos. Yo acepto la equivocación de ellos. Obvio que es una provocación al oyente. ¿Sí? Es la tercera vía. Ahí surge todo el concepto del tercer mundo. Entonces nosotros somos el tercero, pero no somos el tercero que está afuera, sino el tercero que pone en movimiento al mundo. Es el momento histórico para América, para el ser humano, pero como estamos acá, yo lo veo así. Soy el tercero, pero no en discordia. No estoy para juzgar ni al uno ni al otro. Estoy para articular ese aparente conflicto. Esta mañana estamos con Guido Navarro, escuchándole con mucha atención, por cierto, y con mucho cariño. Yo estoy feliz de poder un poco, conocerle así un poquitín más, ¿no? Ustedes lo están escuchando, y claro. Y sí, qué lindo tener la oportunidad de hacerlo. Oye, Guido, háblanos un poco de, o sea, ¿en qué estás trabajando con el Cronopio? El Cronopio, me preguntaste hace rato, fue fundado por Francisco Aguirre Andrade, Pilar Tordera de Valencia, Francisco Aguirre, quiteño nacido en Madrid, y Guido Navarro nacido en Atuntaqui. Hicimos Ay Carmela, una obra de mi amigo Sánchez Sinisterra, y no sabíamos qué nombre ponerle. Yo quería ponerle Teatro de la A, y la Pilar insistió en el Teatro del Cronopio, y a mí me sedujo siempre Cortázar, una cosa que a mí me acompaña desde tercer curso del colegio, el boom latinoamericano y toda esa historia. Entonces se quedó como Teatro del Cronopio, y con eso hemos sacado un montón de obras. Es decir, el Teatro del Cronopio es un núcleo que integra varias iniciativas. Entonces no tiene una característica como grupo definida. Entonces, ahorita estoy en la fase final del montaje del Fausto. El doctor Fausto anda suelto, del nombre preventivo, que yo hago, le doy la vuelta, y es desde Mefistófeles, para tocar el Ayahuma, el diablo, todos estos arquetipos nuestros, ¿no? Muy largo de contar. Y estamos montando el Ñaque de Sánchez Sinisterra también, con Ciro Toapanta y Juan Francisco Cisneros, y le vamos a llamar el Ñeque, que es de Pío Actores. Es una obra maravillosa que tenemos que adaptarla porque es totalmente española. Estoy con mis clases, con mis talleres del cuerpo mágico. Estaba en un montaje que es por ocupaciones que tenemos con Pablo Aguirre, que lo vamos haciendo y escribiendo. Ahí sí. Mi tío Sergio Vélez me ha solicitado enérgicamente, con suma severidad, de organizar mi material. A mí me robaron dos computadoras donde estaba listo todo para ser editado, aquí en la Casa de la Cultura. Me robaron las cámaras de video, los equipos de audio, los compresores, nos robaron acá cuando era calado, nos robaron los chelos. Sí, nos saquearon el cronopio varias veces, cosa que creo que no le afectó mucho a la Casa de la Cultura, pero a nosotros sí, de suma manera. Entonces ahí estaba todo mi trabajo, y ahora me toca de nuevo mis cerca de 60 cuadernos de trabajo, volverlos a pasar, y son cuadernos que no se escriben de forma lineal, son bocetos, diseños, etcétera. Entonces en eso es la que me encuentro ahora. Y dedicado a mi hijo Caetano Navarro Ferrer. Caetano. Que es lo más Caetano? Bello que tengo yo ahorita. No te lo quiero decir porque me toca evidenciar mi edad. Qué lindo. Caetano va a cumplir el 16 de octubre 18 años y está dedicado a la música. Qué lindo. Es un músico estupendo, va a llegar muy lejos, y yo a ojos cerrados le apoyo en todo lo que haya. Ha grabado, ha viajado en giras por todo el Ecuador, por Colombia. Es ya famoso a su edad. Esta yo quisiera que sea la primera el primero de algunos encuentros contigo, Guido. A las órdenes. Realmente resulta, ¿qué digo yo?, como esperanzador oírte. Me cobija un poquito mi corazón también. Y gracias tu tiempo. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Se nos acabó estos minutos, pero vamos a seguir hablando con Guido Navarro, que tiene un montón de cosas que compartir, ciertamente. Como tú sabes, un abrazo enorme. Y este es un espacio que es tuyo también. Obviamente. La Casa de la Cultura. Esto es valioso contar, la forma de ocupar. La gente cuando ve, creen que la Casa de la Cultura nos ha dado todo. Y realmente la construcción de los espacios de todos los grupos que estamos aquí es por mano propia. Y sobre todo, no puedo hablar por los demás, pero en el taller mío, básicamente soy yo que, con lágrimas, sudor y sangre, he tenido que clavar, poner luces, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo personal que a mí me encanta. Te iba a decir eso, pero también una cuestión gratificante, porque obviamente, cuando uno hace las cosas, obviamente, sabes que es hecho con tus manos y pues... Y es un espacio en el cual han pasado grupos y grupos de teatro. Si alguien le pide el número mío de teléfono, si necesita la sala, es 0999986574. Los talleres están abriéndose de teatro gestual. Y si alguien necesita la sala para fotografía, para ensayos, coordinamos. Lo único que les exijo, nunca les... Dinero es lo último que a nosotros nos mueve. De hecho, el cronopio no tiene ningún auspiciante, ni ninguna fundación, ninguna cosa atrás. Entonces, lo único que le pedimos a la gente es mantener limpio el espacio. Limpiar los baños, que los limpiamos nosotros. Barremos las escaleras, lo mantenemos junto con la gente del Centro de Promoción Artística. Tratamos de mantenerlo las aventuras que hemos tenido que vivir ahí cuando eso era abandonado, de sacar gente que estaba rompiendo el quinto o sexto mandamiento, pero de manera indecente, bajo los galeríos, y decirles, por favor, señores, vístanse y salgan. De esas cosas hemos tenido que vivir. Es la primera vez que cuento. Entonces hay mucha gente que cree que somos unos privilegiados. Yo soy privilegiado porque he logrado construir un espacio a mi gusto y en el ejercicio pleno de mi libertad natural, como buen runa que soy, ejercitando el suma causa, es decir, poder vivir en estado de belleza. Maravilla. Un abrazo. Dixit. Otra vez. Dixit. Un abrazo. Dos, tres, muchos abrazos. 8,000,000,000 de abrazos. Nos vamos a la pausa. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas?

Thank you.

sonrío fácilmente, porque ahora me preocupa lo que me era indiferente. Si la sombra del futuro está nublando mi presente y las trampas de mi mente no me dejan escapar. No. Triste canción y un montón de palabras que ya no

Sí, dentro del estudio de la metafísica, como apreciábamos que es una filosofía, una ciencia que se estudia, que va más allá de la parte física, de lo que podemos percibir de los planos. Referente a Señor Gautama, es un maestro ascendido, un ser de luz, que pues estuvo en el planeta Luz Tierra, se lo conoció como Siddhartha Gautama, un príncipe que vivió bueno en la India y desarrolló toda su enseñanza. Y fue igual hace ya más de 1600 años y nos dejó esa enseñanza de Señor Gautama, cómo tener esa libertad del sufrimiento. Entonces este seminario nos va a ayudar a encontrar estos temas importantes como son 8 pasos para lograr la felicidad, las 8 causas, las 4 grandes verdades. También va a haber temas del Sutra de la Sabiduría Perfecta. Pero básicamente esto nos ayuda también, la metafísica, a descubrir esa potencialidad que tenemos internamente, que saber que cada ser humano tiene toda esa potencialidad, aflora cuando uno busca, y sobre todo la metafísica tiene el decreto, el pensamiento y la acción en positivismo que nos ayuda a mejorar la vida, ¿sí? Bueno, mucho se habla, señor Ruiz, que los pensamientos negativos realmente pueden atraernos a lo negativo. ¿Cómo funciona esto? Porque digo yo, a quienes somos un poco como, no sé si decir incrédulos, pero un poco escépticos, ¿no? Podemos decir, bueno, pero es tan fuerte la energía del ser humano, es tan fuerte el pensamiento que puede suceder en la vida real esto. Claro, o sea, nosotros somos energía, por supuesto los pensamientos, tenemos la capacidad de crear, así como tenemos pensamientos positivos, también podemos crear pensamientos negativos. Entonces, claro, si uno, por ejemplo, decreta que me va a ir bien este día, eso está emanando uno mismo, emana al universo, emana y va a hacer que este día sea para nosotros de éxito. Por ejemplo, va a decir, hoy me va a ir bien. Apenas tú te levantas temprano, dices, mira, hoy me va a ir bien, excelente en mi trabajo, en mi programa de radio, me va a ir bien en la universidad, algunas personas que a lo mejor están buscando empleo. Me pongo positivo, me sintonizo, me alineo con esa parte positiva y por supuesto vas a traer ese decreto, esa energía y se va a hacer realidad. A diferente de personas que igual, como decíamos, también la parte negativa, mencionan el no puedo, el no hay, el no voy a conseguir. Entonces es como que tú te conectas con esa parte negativa. Nosotros dentro de la metafísica polarizamos esas situaciones y vemos que nos va a ir mejor. O sea, tú decretas que te va bien este día y te va a ir bien. Ahora bien, hablamos en este caso de Mauro Vitali, ¿no? Él está en nuestra ciudad ya y es el conferencista. Hablemos un poquito más de él y en qué va a priorizar realmente algunos tips, algunos consejos para la vida. Claro, Mauro Vitali, bueno, es igual un facilitador de metafísica, tiene ya cerca de 15 años igual dictando conferencias por América Latina, para el Ecuador también lo tiene visitando ya alrededor de cerca de 4 años consecutivos, viene haciendo una gira ya por varias ciudades del país, empezó en Guayaquil, estuvo en la ciudad de Cuenca, viene de la ciudad de Machala y actualmente va a dictar estas conferencias en Quito. Como le digo, es para poder ir desarrollando esta parte, conocer toda esta enseñanza maravillosa que nos ayuda a liberarnos, porque también a veces nos atamos a ciertas circunstancias de la vida. Entonces, por nosotros mismos no soltamos eso, no cortamos esas situaciones. Entonces, con este seminario, bueno, vamos a desarrollar, porque son temas, cada día tiene temas diferentes, donde vamos a ir desarrollando, sobre todo, como decía, nuestra mente es creadora. Entonces, con esa mente vamos a ir vaciando también situaciones, porque a veces también tenemos situaciones que han quedado en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y eso a veces es el reflejo de situaciones que hemos grabado, porque nosotros somos también eso, como una grabadora, como un disquete, como una algo que va grabando el ser humano. Entonces, cuando nosotros nos sacamos de esas situaciones, no soltamos de esa situación. Entonces, a veces también tenemos un apego hacia alguna circunstancia que nos está pasando en la vida. ¿Ustedes son partidarios, entonces, de las regresiones, por ejemplo? O sea, no tanto partidarios de eso, porque son a veces temas y situaciones delicadas. Nosotros vivimos el aquí y el ahora, el presente, ¿sí? Porque, claro, pudo haber sido positivo, digamos. Hablo como una fórmula de terapia, ¿no? Como una manera de terapia para eso nuevo que quisiéramos empezar, digamos, una renovación. Pero ustedes me acaba de decir no, más bien no lo utilizan como forma de terapia. No, o sea, sí vivimos que nos dio una lección de vida, en los años que cada uno tiene, porque siempre nos da una lección de vida, nos ayuda a actuar con la vida quizás con más inteligencia, sentido común, con más sabiduría. Pero nosotros dentro de la metafísica es, vivimos el presente, el aquí y el ahora. O sea, dentro de lo que está alrededor de este estudio, de grabación, de la radio, vivimos ese momento. O sea que si ahorita yo me siento feliz, eso trato de transmitir a la persona, que si estoy saludable y le doy gracias a Dios, a la vida, porque tengo un empleo, porque tengo una profesión, porque tengo unos hijos, porque tengo la ciudad, o decreto también pensamientos para mi ciudad, que mejore, que crezca el país. O sea, vivimos a veces unas situaciones que también hay que irles es equilibrando. De otro lado también, pues, algunas ocasiones cuando hablamos de espiritualidad, por ejemplo, directamente creemos que es una religión en particular, y bueno, no es así. Esta es parte o es una arista, digamos, de esta espiritualidad que los seres humanos buscamos. Fíjense, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Somos de esa esencia, esa parte trina. Y por supuesto, claro, el ser humano busca ese crecimiento espiritual, pero no está separado, sino que es un proceso que uno busca y tiene fe en algo para conseguir algo en la vida. Entonces, claro, nosotros dentro de la metafísica, primeramente, por supuesto, está Dios, ¿sí? Y de ahí, bueno, vienen los seres o maestros ascendidos, como lo es el Maestro Jesús, como lo ha sido propio Siddhartha Gautama, que han venido seres al planeta en diferentes épocas de la humanidad a dejarnos ese legado, a saber que podemos mejorar nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso también es un proceso, la parte espiritual, conectarnos, porque hay personas que tienen diferentes partes de crecimiento o evolución a nivel espiritual, y nosotros respetamos toda esa tendencia de la parte de religión o creencia, porque hay personas que han conseguido realizarse dentro, con todo respeto, de una religión católica, de una religión hinduista, budista. Entonces, cada ser humano busca esa parte con lo que usted se sienta bien. Afortunadamente, pues, ejercemos libre albedrío, ¿no? Que no es otra cosa que practicar nuestra libertad en cuanto a nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestra forma de vida. Y en eso cada cual sabe, pues, lo que tiene que hacer y qué decide hacer, ¿no? Bueno, nosotros habíamos acordado esta conversación a las 11 de la mañana, estamos un poco ya tarde. Quisiera, pues, para concluir, que usted pudiera hacer la invitación a nuestros amigos oyentes para este seminario, por favor. Claro, una vez más, bueno, son temas, como le digo, muy importantes, porque es la libertad del sufrimiento, es una liberación, como le digo, interna, espiritual, física, y que nos ayuda a mejorar nuestra vida, porque damos herramientas para enfrentar las situaciones del día a día. Entonces, con este seminario, que va a ser a partir del día miércoles, que es miércoles 3, jueves 4 y viernes 5, va a ser a partir de las 6 de la tarde hasta las 20 horas. Y vamos a tocar los temas como son las 8 causas de la felicidad, los 8 pasos para conseguir un mejor vivir, 4 grandes verdades que nos dejó el señor Gautama. Y como esto también lo hacemos es práctico, o sea, lo damos de una forma práctica, didáctica. Además, el Mauro Vitali, como le digo, ya ha venido visitando el Ecuador y hemos tenido unos grandes éxitos. Ahorita, por motivo un poquito del tráfico que tenemos por aquí, se nos pudo, pero estamos invitándoles cordialmente para este día miércoles. De acuerdo. El ingreso es libre, amigas, amigos, el ingreso es libre. Y, por supuesto, usted tiene la voluntad de apoyar, pues con mucho gusto se lo van a recibir. Es una colaboración voluntaria de los asistentes. Tenemos un WhatsApp, ¿sí? Tenemos sí, un WhatsApp, el número. Por favor. El número de contacto es el 099-267-2905. Perfecto. Ahí encantado, incluso tenemos clases de metafísica todos los días miércoles, seguimos con esta enseñanza muy maravillosa que ha ayudado a transformar. No es nueva, esta metafísica está realmente desde la creación y se ha expandido tanto que ya, por ejemplo, personas como Rubén Cedeño, que es un escritor muy reconocido a nivel internacional de metafísica, tiene ya 50 años dando conferencias en el mundo entero. Y bueno, somos igual también de esta enseñanza de Connie Méndez, unos libros que